Comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Edición, pues como habéis apreciado con este tema con el que hemos abierto hoy, pues va a ser una sesión muy soul. Vamos a escuchar parte de 4 discos, 2 de ellos nuevos, recién publicados, y otros 2 pues de hace ya unos años, de esa edad dorada del soul y del funk. Y hemos comenzado con un cuarteto que vienen desde Reno, desde Nevada, de Sex Tones, se hacen llamar, y su música, pues habéis visto que rememora el sonido del soul clásico de finales de los 60 y principios de los 70. Este es su segundo trabajo ya, Love Can't Be Borrowed, Without You, es el tema que acabamos de escuchar, con el que hemos abierto hoy esta edición de Giroscopio Musical. Pues vamos con otra, el tema que le da título al álbum, Love Can't Be Borrowed, de Sex Tones. We'll be right back. thought that I would say that I learned it the hard way. Just what I need, so much sweeter than honey. I'll keep on stirring it, baby, stirring it, baby. Yeah, we can make it our own way. Pues así se van sucediendo los 10 cortes de este disco en apenas 33 minutos, con el sonido de esa edad dorada del soul y con la inspiración de gentes como The Delphonics, Baby Hugh o, como ellos mismos indican, Curtis Mayfield. Un disco para el que ha encontrado con la producción de Kelly Finnegan, el de Monophonics, pues eso ha hecho que el disco se impregne de ese sonido analógico y setentero. Un disco de los que te atrapan, de los que te envuelven con esas melodías vocales, esa línea de bajo, vientos y vibráfonos. El cuarteto de Sextones y su segundo álbum. Un gran disco, sin duda, que estamos escuchando aquí en esta edición de hoy de Giroscopio Musical. Vamos con otro tema. Bueno, este que escuchábamos se titula The Other Side y nos vamos a quedar ahora con este fantástico medio tiempo titulado This Cold Lasts Forever. Thought that I would say that I learned it the hard way. I'll keep on working, keep working, babe, for you to start looking my way. You are just what I need, so much sweeter than honey. Won't you see me? Y después de la actualidad de Sextones, escuchamos a la gran Betty Wright en su tercer álbum, un disco titulado Hard to Stop, publicado en 1973. Es un disco que venía tras uno de sus grandes éxitos, aquel Clean Up Woman. Betty Wright, precursora de lo que se conoció como el Miami Sound, una mezcla de soul y funk con influencias afro-caribeñas. With the Two of Us es el tema que acabamos de escuchar de este disco. Y nos vamos a quedar con otro, The Babysitter, es uno de los hits de este álbum de Betty Wright. Yeah. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Recuerda que estás en el tiempo de Giroscopio Musical. Esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com, también a través de la plataforma iVoox y en Apple Podcasts y Google Podcasts. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Y estamos escuchando Hard to Stop, el tercer disco de Betty Wright, y este potente ritmo funky que escuchábamos antes del indicativo, pues es el tema principal del álbum. It's hard to stop doing something when it's good to you. Betty Wright es una de las grandes damas del soul y del funk, natural de Miami, donde además vivió la mayoría de su vida. Desarrolló su actividad principalmente en la década de los 60 y también los 80, con cerca de una veintena de trabajos, galardonada con numerosos premios, uno de ellos un Grammy en el año 1975. Uno de los temas de este disco que estamos escuchando hoy aquí en Giroscopio Musical es este Give Me Back My Man, y que recuerda en forma a ese éxito, el Clean Up Woman. Pues ella es Betty Wright. Give me De vuelta a la actualidad, escuchábamos ahí al joven Jalen Ngonda. Creció en Washington, comenzando su formación musical con el violín, la guitarra y el piano. Y como muchas de las leyendas del soul, se forjó también en la iglesia tocando el órgano. Actualmente está afincado en Londres y acaba de publicar su álbum debut de la mano de la discográfica neoyorquina Daptone Records, Come Around and Love Me, del que hemos escuchado el tema que le da nombre. Soul de la vieja escuela, magnífico soul de la vieja escuela, este que nos gusta tanto aquí en Giroscopio Musical. Escuchamos ahora If You Don't Want My Love, Jalen Ngonda. Gently play. Pues ahí estaba Jalen Ngonda, Come Around and Love Me. Menudo disco debut que se ha marcado este joven. 11 canciones en 33 minutos y que siguen la estela pues, de grandes orfebres de la voz clásica del soul, como es el caso de Marvin Gaye. Un gran disco de principio a fin, una sinfonía soul pop de principios de los 70, incluso con ciertas melodías de soul barroco, como este tema que acabamos de escuchar. Sin duda, una de las promesas del soul actual. Vamos a escuchar otra de las canciones que componen esta pequeña joya de álbum debut, este medio tiempo de título Just Like You Used To, con ciertos aromas a Marvin Gaye, ya veréis. Jalen Ngonda. Show me, dearly, tell me. Tiny Shelter es el popular tema de los Stones que abría su disco Let It Bleed de 1969, que hemos escuchado aquí en la versión de quien precisamente lo cantó junto a Jagger, el tema original. Ella es Mary Clayton, cantante de soul y de gospel, originaria de New Orleans. Este es el cuarto álbum que traemos hoy aquí a esta edición de Giroscopio Musical, pues para hacer su degustación. El disco debut de Mary Clayton, Give Me Shelter. Mary Clayton puso su voz a un gran número de canciones de otros artistas en aquellos años, pues como Neil Young, Joe Cocker, también canciones de Alan Toussaint o Carole King, entre otros. Este disco debut se nutre de numerosas versiones y canciones escritas por otros artistas, como es este otro tema que vamos a escuchar, titulado Forget It, I Got It, atribuida al productor de los Stones, Jimmy Miller. Tell All the People, el clásico de los Doors de su álbum del 69, The Soft Parade, aquí en la voz de Mary Clayton en su álbum debut. Pues en el final estamos ya de esta edición muy soul, giroscopio musical que hemos tenido hoy, donde hemos escuchado buena parte de cuatro magníficos discos, dos actuales y otros dos de hace ya pues unos 50 años. Y vamos a cerrar esta sesión con otro tema de este mismo disco de Mary Clayton. Es una versión del Glad Tidings de Van Morrison, de su álbum del 70, Moondance. Sí. Pues nada, que paséis una feliz semana, que sea llena de músicas y hasta una nueva edición de Giroscopio Musical.